vendieron el mar, vendieron el agua, vendieron el sol que alumbra tu camino, de tu alma mineral, tu norte seco hasta el profundo austral, verde y glacial. Cuánto me duele este país, me duele este país. Ay, ¿qué será de ti? Ay, ¿qué será de ti? Cuánto me duele este país, me duele este país. Cuánto me duele de verte así, de verte así. Esta canción empezamos hoy el programa a las 7:30 de la mañana. Antes de decir buen día, estábamos diciendo quiénes venían hoy, que venían los dos. Y son dos personas muy importantes para la cultura, para el canto, para la cultura de América Latina, Silvia Balducci y Osvaldo Torres. Se puede decir chileno los dos, pero no, una es de Italia y el otro es de Chile, así que hay que decir las cosas como son. Bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos muy bien, María Ángel. Encantado de poder participar aquí contigo en esta radio que expresa libertades, me imagino. Bueno, me alegro. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Muy contento de compartir con ustedes aquí en Uruguay. Bueno, vienen de una gira por nuestro país, una recorrida. Está Ezequiel, que lo nombramos... Pero no lo nombramos, pero no porque no queramos. Lo pusimos como del equipo nuestro, cosas así. Bueno, Ezequiel, que nos trajo el otro día la noticia de que venían y que se iban de gira y está terminando esta gira, ¿cómo anduvo? Bueno, ahora contamos, pero la verdad que gracias por recibirnos y aquí en Radio Centenario. Y bueno, hemos completado una gira muy intensa, de mucha convivencia entre todos los músicos, y que nos trasladamos 1.492 kilómetros exactos, fueron los que recorrimos por escenarios alternativos, por organizaciones sociales y también por teatros. Colonia, la Unidad Cooperativa de Cololó, Balizas en el Museo de la Rueca, y en la Fomento de Balizas, la Sala Llena, y ayer en Sala Ducón. Qué bueno, así que bueno, qué bueno, acá estamos. Bueno, cuéntenos ustedes, ¿qué se encontraron en este Uruguay? Fundamentalmente yo... a través del contacto que hemos tenido con una parte del pueblo uruguayo, tanto en Cololó con campesinos o en Baliza con gente que trabaja en el mar, me da por entender mejor a Benedetti. Ah. Y me refuerza yo diría este contenido que entregó Eduardo Galeano a todos los latinoamericanos a través de las venas abiertas de América Latina y las memorias del fuego. Sin embargo, veo también que es un país que pareciera bien europeo, ¿no? Sin embargo, veo que tienen los mismos problemas que todo el continente y quizás más serio porque ustedes son poquitos, ¿no? Exacto. Y como dicen... esta baldosita de América Latina, este cuadradito de América Latina, ha entregado una fuente cultural latinoamericanista muy potente a través de estas dos personas que nombro, y anteriormente los olimareños en el terreno del canto popular, Alfredo Citarres, Rosa, Biglietti, etc. O sea, es un país que ha producido una cultura latinoamericanista bastante profunda y que nos enorgullecen tanto que latinoamericanos que vivimos en Europa, porque sabemos cómo son valorados estas personas que han hecho este gran aporte cultural, yo diría y me atrevería sin vergüenza a decirlo, universal casi, ¿no? Claro, ¿ya? Que sí. Viven en Europa los dos, sí, en distintos países, pero con un arraigo en Chile muy importante también, me parece, ¿no? En el caso tuyo, Silvia, que no sos nacida en Chile, pero que tenés un arraigo muy grande en Chile. Sí, todo eso fue simplemente, en pocas palabras, resultado de la gran solidaridad que tuvimos en Europa con los pueblos, bueno, con el pueblo de Chile en particular, y también con el pueblo argentino uruguayo durante los años 70 y 80 de las grandes dictaduras, ¿no? El famoso Plan Cóndor. Entonces muchos países latinoamericanos fueron víctimas de este Plan Cóndor. Y en Europa muchos grupos, artistas, músicos latinoamericanos buscaron refugio, ¿no? Como exilados, y muchos también se fueron a otros países, Canadá, Australia, Estados Unidos, Cuba. Entonces yo soy el resultado, el byproduct, ¿no? Sí, el producto, claro, de la presencia de la música del exilio chileno, de la nueva, sí, canción chilena en particular. Sí. En mi caso personal, de la presencia del grupo Intigimani, del conjunto chileno Intigimani, que se encontraban de gira en Roma el 11 de septiembre de 73, el día del golpe de Estado en Chile. Y bueno, esa misma noche nosotros, con mi padre, mi madre, la familia, fuimos a la playa, a la plaza de Roma, a manifestar contra los acontecimientos de Chile, ¿no? El golpe de Estado. Entonces toda Italia solidarizó de manera muy fuerte, sí, con el pueblo chileno, porque en Italia se seguía muy de cerca el experimento chileno, ¿no? La nueva, ¿cómo no?, la nueva vía al socialismo, la vía chilena al socialismo, como la llamaba Enrico Berlinguer, que era el líder del Partido Comunista Italiano. Y entonces el fracaso de la Unidad Popular fue también un fracaso para nosotros, para los italianos, claro, que estaban siguiendo el mismo proyecto, ¿no? O sea, queríamos llegar a la coalición con Aldo Moro y Enrico Berlinguer. Aldo Moro era el líder del Partido de la Democracia Cristiana y Berlinguer era el líder del Partido Comunista. Entonces habían establecido hacer un compromiso histórico, así se llamaba, sí, el, sí, famoso compromiso, sí, histórico. Pero el día que iban a firmar el compromiso histórico, Aldo Moro fue secuestrado y después lo mataron. Entonces fue un golpe de Estado también italiano, ¿no? No se puede hacer el golpe de Estado a la manera latinoamericana, porque es un país europeo de la OTAN. Entonces, claro, no se podía, entre comillas, no hacer igual un golpe de Estado, sí, como en Chile. Pero fue un golpe de Estado. Sí, sí, sí. Nosotros en Italia hemos vivido muy... hemos sufrido harto con el pueblo chileno. Y la solidaridad fue increíble, fue masiva, masiva. Sí. Es que los años 70, en el caso de Uruguay, yo que tengo edad para recordar, en los años 70 la influencia de todo lo que pasaba en Chile, en Uruguay, era muy importante. Y la cultura jugando un papel enorme, ¿no? Claro. Era la época de Quilapayún, claro, Víctor Jara. Sí. Bueno, después vinieron Intilimani y Yapu. Y Yapu, sí. Fue una influencia muy grande. Acá andábamos con los discos por la calle, claro, llevando y trayendo, y sabíamos todas las canciones. Y eso respalda el concepto que la cultura y la música en esa época fue de veras una herramienta, un arma de lucha muy, muy importante. Exactamente. Y es gracias a la música de los Intigimani, de Quilapayún, de Ángel Parra, Isabel Parra, de los Yapo, de Patricio Mans, también, sí, otro, sí, exilado, claro, y de Daniel Viglietti, todos los grandes artistas que residieron al extranjero por el exilio, ellos fueron de veras los paladinos, digamos, sí, los impulsores. Los impulsores, pero los combatientes de esta gran batalla de solidaridad internacional. Y creo que el rol que ha tenido la música y el arte fue absolutamente fundamental, sí, absolutamente vital. Han pasado muchísimas cosas, muchas veces cuando uno recuerda, sí, pero el mundo cambió, como una cosa de, cállate, ya está, ¿no? Pero todo esto es un tesoro que no está para guardar en el baúl y dejarlo allá atrás, sino que, como están haciendo ustedes, trayéndolo ahora acá, pero viajan, se encuentran, sí, con las distintas generaciones, se traslada todo esto. Hay un mundo que se va porque otro viene, sí, eso es el título de nuestra, sí, gira, un concepto bien, bien profundo y bien claro, porque, o sea, nosotros hacemos parte de una generación especialmente Osvaldo, fundador del grupo Yapo, de una trayectoria bastante importante en Chile. Y claro, es una generación que se va, ¿no? Sí, exacto. Pero tenemos exacto. También que buscar quién va a seguir el discurso después. Sí, sí. Entonces, sí. Más la acción, yo diría. Exacto, la práctica. El compromiso ese, sí, ¿no? El compromiso. Bueno, es un término que yo vengo acunando desde hace ya como 4 o 5 años, producto de la pandemia, producto de el estallido social que hubo en Chile y el hecho de comprobar de que este mundo en el cual hemos vivido nosotros, ¿no? Como generación que hoy día estamos en la tercera edad, ¿no? ¿Y sí? Es un mundo que fue riquísimo en términos culturales, en términos políticos, en términos, yo diría también, humanos, ¿no? A pesar de las dictaduras que vivimos, yo tengo un recuerdo enorme de la llegada de los uruguayos exiliados a Chile, ¿no? ¿Cómo, no? Y sobre todo la universidad donde yo estudiaba, que era la Universidad Técnica. Entonces, tuve ese contacto directo con esa gente y después, en el momento del golpe, y que ya entrábamos en el periodo de la clandestinidad, proteger los varios tupas, como le llamaban. Sí, claro. Que teníamos que protegerlo y trasladarlo de casa en casa porque lo andaban buscando, ¿no? Porque desgraciadamente mucha de esa gente que se había inscrito en las universidades, entonces en las listas universitarias aparecían como uruguayos, bueno, no solamente en el uruguayo, también habían los brasileños, ¿no? Que tuvieron ese golpe terrible también, ¿no? Entonces, sin embargo, tengo ese mundo que sufrió y que padeció el peso de las políticas fundamentalmente americanas. Nutrió norteamericana, ¿sí? Sí. Nutrió de una cierta manera nuestra generación de un contenido político, ideológico, que siempre yo he considerado bastante innovador. Sí. A pesar que a veces nos declaramos trotskistas, marxistas, tenemos algo de latinoamericanista que es fundamental, y pues siempre yo vogo con las nuevas generaciones diciendo que la gran filosofía política de nuestra cultura latinoamericana se encuentra en la literatura latinoamericana. Exacto. Cuando uno se lee a Las Venas Abiertas, o cuando lee Benedetti, o cuando lee Cortázar, o cuando lee etcétera, García Márquez, cuando entramos en el realismo mágico que de mágico tiene todo, sí. Pero el realismo está presente como la piedra misma de Machu Picchu. O sea, ese mundo, nuestro deber es el deber de memoria con ese mundo. Exacto. Mi generación tiene un deber de memoria importantísimo para que esas generaciones que vienen no construyan el edificio desde el segundo piso. Porque si no se le va a caer. ¿Qué es? Por las dudas, si alguno agarró la entrevista empezada, Silvia Balducci y Osvaldo Torres están con nosotros acá en el estudio. En el tambo del Quirquincho, Cholita, te conocí. Desde aquel día, morena, y no puedo vivir sin ti. Y en el tambo del Quirquincho, ay, Cholito, te conocí. Desde aquel día, moreno, y no puedo vivir sin ti. La importancia de la música, lo que ha tenido la música en estas décadas, ¿no?, tan importantes en Latinoamérica. Pero hoy, ¿qué importancia tiene la música? ¿Ha cambiado tanto la música para ustedes en este mundo donde también mencionábamos la cantidad de lo que es internet, de lo que es el avasallamiento, se puede denominar también así, de todas partes del mundo, pero con determinados mensajes que se quieren imponer de alguna manera? ¿Qué importancia le dan hoy a la música en yo este momento? ¿Quieres decir algo? Ya. Yo pienso que los músicos de hoy en día, de mi generación, uh-huh. Tenemos que integrar la tecnología primero que nada. Uh-huh. Tenemos que integrarla, tenemos, porque aunque nos queden pocos años de vida, tenemos que dar la lucha hasta el momento del último respiro, ¿no? Entonces, tenemos que integrar la tecnología. Yo, la experiencia que nosotros hemos hecho con Silvia en los últimos 10 años, bajándonos del teatro y yendo a los territorios, como dice Ezequiel, a las poblaciones, a los centros culturales, nos hemos dado cuenta que la música, no, el arte comprometido con las luchas populares del pueblo latinoamericano no ha cambiado. Todo lo contrario, se ha reforzado. Sin embargo, lo que ha pasado y que no existió en los años 70, puesto que habían partidos de izquierda poderosos que tenían cierto control de la comunicación, es que hoy en día no tenemos ningún apoyo de ese tipo. Entonces nuestro mensaje llega, pero a sectores pequeños. O sea, estamos en la marginalidad de la marginalidad. Estamos insertos ahí. Sin embargo, la experiencia nuestra nos enseña que se avanza y que la música, o sea, que el arte en general tiene ese rol de vanguardia que no lo debe perder. Las condiciones son todas difíciles, muy difíciles, pero no hay peor lucha que la que no se da, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, en Chile en particular nosotros estamos colaborando hace varios años con el sello Alerce, sí. Que es un Alerce, sí. Es un sello Alerce La Otra Música, es un sello discográfico chileno de gran importancia porque está desde los años 70 impulsando la música popular chilena. Y con ellos hemos latinoamericana, porque también han publicado discos de Silvio Rodríguez, Kira Payún, Inti Illimani, Osvaldo Torres, etcétera. Bueno, y con ellos hemos en el 2022 lanzamos un tríptico del canto popular, volumen 1, 2 y 3, recopilando todos los cantautores que siempre han existido pero que nunca se han escuchado. Entonces el mantra del proyecto fue: esta música tiene que ser escuchada. Entonces la directora Viviana Larrea y Mónica Larrea, que son las dueñas del sello Alerce, junto a Osvaldo, hemos establecido este equipo y hemos lanzado este tríptico. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque justamente el canto popular ha sido marginado, ¿no? Uh-huh. No tiene espacio en la radio, la emisora, hay mucho reggaetón, que es la expresión máxima del capitalismo, del imperialismo en este momento. A mí me llamó la atención que en el 2015, cuando fuimos invitados a tocar a Cuba, al Festival Cuba Disco, el reggaetón estaba prohibido en Cuba como género musical, como estilo musical. Sin embargo, Chile tiene una gran tradición de canto popular y hay muchos buenísimos grupos y solistas, especialmente hay muchas mujeres ahora, muchas mujeres que se están dedicando al canto popular. Y pienso que esta nueva generación está ahí forjando, trabajando, yendo por todo Chile, cantando en los clubs, en los bares, lo que sea, los pequeños clubs. Entonces y están también valorando, muchos de ellos que no nacieron en los años 60 o 70, están descubriendo ahora Víctor Jara, Violeta Parra, y están apreciando la música de los grupos de Yapu, Kira Payún, Excedente Illimani. Entonces hay que trabajar con esta nueva generación y hay que darle un espacio, ¿no? Y gracias a pequeños sellos como el sello Alerce, eso ha sido posible, por lo menos en Chile. Desconozco la realidad de Argentina o de Uruguay, si hay sellos parecidos que están trabajando con artistas del canto popular. En Europa, ahora, digamos, la música latinoamericana es más cumbia y salsa, ¿ok? Entonces, el discurso de la solidaridad, etcétera, de la dictadura se acabó. Entonces, la música que nosotros hacemos es un poco de nicho, ¿no? Claro. O sea, hacemos cosas particulares, nos invitan si hay un evento particular. Pero la mayoría del tiempo trabajamos en Latinoamérica. Cada año tratamos de venir dos, tres, cuatro meses aquí. Haciendo varios tipos de proyectos. En el 2023 hemos venido a Chile presentando un disco que se llama Cantos de la Resistencia, de los 50 años del golpe de Estado, y también estamos presentando una obra que queremos también llevar a Uruguay. Ajá. Que se llama La Vigilia, que bueno, Osvaldo puede explicar lo que es, pero hemos contratado un museo de la memoria aquí en Uruguay, sí, que tiene una directora que es chilena, Begonia, y que vino al concierto anoche también. Entonces, si nos está escuchando, gracias Begonia por estar. No hemos tenido tiempo de conversar mucho porque terminamos tarde el concierto. Sin embargo, bueno, estamos trabajando para llevar. La hicimos en la ESMA en el 2019, presentamos la obra La Vigilia, se llama. Es una obra dedicada a los detenidos, a los familiares de los detenidos desaparecidos, una obra teatral, músico teatral, y que hemos presentado también en diciembre en el Museo de la Memoria en Santiago. Entonces, estamos operando en este ámbito. Está muy bueno eso, está okay. Muy bueno. ¿Y qué es esa que te dejó para que la explicaras vos, Vigilia? Ah, sí, La Vigilia es una obra que yo escribí en 1979, bajo el auspicio de la Vicaría de la Solidaridad en Santiago de Chile, que a través del cual la agrupación de detenidos desaparecidos hizo un llamado a los artistas en plena dictadura para que colaboráramos en la denuncia de sus reivindicaciones. Entonces se presentaron cuatro obras, una obra teatral de un gran director de teatro chileno, se me fue el nombre en este momento, dos poetas, José María Mehmet y Gustavo Adolfo Becerra, y una obra de un cura, Agustín Gumucio, con la música de un compositor que no recuerdo, pero se llamaba La Cantata de Derechos Humanos. Y después vino y yo escribí la obra que se llama La Vigilia, que es una obra que cuenta la historia del nacimiento de la agrupación de detenidos desaparecidos. Y es una obra feminista. Ah, mira. No hay hombres en el escenario. Sí, sí. No hay hombres en el escenario. Y cuenta cómo esas mujeres que durante el gobierno de la Unidad Popular no participaban en política porque estaban en las casas, cómo buscando a sus maridos en primera instancia, buscando el cuerpo, el hombre, la sensualidad, la presencia masculina en la casa, cómo poco a poco van tomando conciencia, viendo que no están solas, que son miles y que se van sumando y van formando esta organización. También pongo en evidencia al interior de la obra algunas contradicciones que se producían entre las mujeres viejas y las mujeres jóvenes. Claro. Las mujeres viejas que prohibían a las jóvenes hacer sus vidas, ¿no? Rehacer sus vidas. Sí. Y también pongo en evidencia la presencia de los argentinos y de los uruguayos. Fue una gira bastante difícil, tuvimos los servicios de seguridad que tenían un día de atraso en cada ciudad que llegábamos. Finalmente en la última ciudad, para como estaban muy seguramente histéricos, se robaron el Cádiz de la iglesia donde tocamos para echarnos la culpa a nosotros. Finalmente el Cádiz. ¿En qué ciudad fue eso? Fue en Talca. Talca. Y finalmente apareció, a los dos días apareció el Cádiz. Pero era ellos que se lo habían robado. Eso, entonces una obra que fue una gira, para contarte una anécdota así trágica, que llegamos a la tocarla a la Universidad de Concepción el mismo día que habían traído los cuerpos de 21 desaparecidos de Yumbel, y llegamos a la universidad y estaban las mesas puestas con los pedacitos de cuerpo, y tengo en la memoria el recuerdo de esa madre que miraba un brazo con un pedazo de chaleco y decía, este es mi hijo. Ah, qué impresionante, qué impresionante. Entonces, bueno, esa es una obra que hicimos y que 40 años más tarde Silvia la descubrió en uno de mis ordenadores, y gente del ESMA en Argentina nos propusieron hacer la obra ya para conmemorar los 40 años. Es la obra, se puede escuchar en YouTube, está buscando La Vigilia, Osvaldo Torres. Perfecto. Buenos Aires 2019, porque la presentamos en la ESMA. Lamentablemente el señor Milei decidió de cerrar la ESMA porque él cree que no es necesario. Entonces, ¿con qué nos sirve más? Volviendo al discurso de la memoria, yo la llamo el Alzheimer compulsivo de la derecha. Es decir, ok, pongamos el Alzheimer a todo el mundo para que todo el mundo se olvide de lo que ha pasado. Y yo soy muy si lo puedo decir, porque estoy muy, me identifico mucho con la Shoah, con el Holocausto. Claro que sí. Entonces, podés. Yo he estado en el Museo del Yad Vashem en Jerusalén y bueno, no hay que olvidar. No hay que olvidar. Punto. No, ni siquiera hay que discutirlo, no hay que conversarlo, porque no olvidar es amar. Qué calladito que está el que te dije, ¿no? Ezequiel Fasciolli necesita hablar. Está un poco cansadito y se está relajando, creo. Calladito. Después ahora de la intensidad de la gira. Cuando vive los mineros dentro de su habitación, bueno, y vamos a tener mucho más presencia de esta música en la radio, nos van a hacer llegar de todo, ¿no? Pero vos, ¿cómo los viste, Ezequiel? Vos que estuviste en esta gira, que los llevaste a lugares que algunos nosotros no los conocemos, estamos acá y no los conocemos. Y bueno, fue muy emocionante. Primero porque admiro muchísimo la obra de Osvaldo Torres, de este encuentro que él ha tenido con Silvia Balducci. Yo creo que ellos resumen la unión de los pueblos del mundo a través del encuentro entre Silvia con su tradición europea, pero popular y militante, con la tradición militante de Osvaldo, pero también con todo este mundo andino, sí. Que yo creo que es importante que tomemos conciencia, que acá sí. sin la Pachamama nosotros no somos nada. También esta gira nos acompañó el dúo Puñadito de Arena, que a través de una gran cantante chilena, es la Fabiola, también se integraron a esta gira y bueno, la verdad que fue un esfuerzo enorme, como te digo, hicimos cerca de 1500 kilómetros girando, se nos rompieron los vehículos dos veces, pero la gente nos recibió en sus ranchos, en sus casas. A mí me asombró muchísimo que con la edad que tienen, tengan la fuerza para una gira de este nivel, en el sentido de que fue una gira rastrera, es decir, ¿no? Por los subsuelos de la nación, buscando el Uruguay perdido, y en el encuentro con la gente. A mí me interesa, va mucho, que más allá de tocar en lugares consagrados, digamos, de teatros, donde están todas las condiciones óptimas para poder hacer el arte, que también requiere, el arte requiere condiciones óptimas para poder ser desarrollada y transmitida. Me emocionó mucho ver a Osvaldo y Silvia cargando los equipos, trasladándose, a veces durmiendo poco. Es decir, la entrega que hicieron fue enorme. Yo me siento muy feliz, muy contento, y bueno, tenemos una reunión después de evaluación general porque los proyectos continúan. Y es como dice el dicho, para muestra basta un botón, ¿no? Bueno, sí. Nosotros nos encontramos en, como te conté la vez pasada, en Café Utopía. Sí, es una utopía haber llegado acá, es decir, del Café Utopía en Estocolmo. 5 años pasaron de comunicarnos con Osvaldo a través del teléfono y me llama hace 1.5 meses para que venían. Pusimos a la orden de todo para que la canción de ellos pudiera circular. Obviamente tuvieron la gentileza de sumarnos a nosotros también como nueva generación. Y bueno, la alegría es muy grande. Es más bien, a veces me puedo llamar al silencio porque tenemos que cantar, gestionar, organizar, adelantarnos kilómetros para que todo estuviera bien. Creo que fue una gira experimental muy positiva. Sí. Y que a nosotros acá nos deja un saldo, digamos, en términos de experiencia, para potenciar experiencias y prácticas artísticas en territorio. Yo creo que es lo que falta, es eso. Lo he hablado con muchos músicos que por ahí están en el escenario, después se van enseguida y hay un momento que se agota eso. Se agota, y lo estamos viendo en la que es la música comercial. Se agota la experiencia solo de mercado, y en el mercado no podemos encontrar más experiencia que la derrota de la mayoría, es decir, la exclusión de la mayoría. Por eso creo que a nivel económico fue una gira muy dura. Hubo gente que hizo empanadas, hizo hamburguesas, estuvo más de 15 personas apoyaron toda esta gira, además de nosotros. trabajando horas. Entonces, la verdad, donde no, la moneda de cambio no fue el dinero, sino que fue la experiencia. ¿Qué decía la gente cuando los recibía? ¿Qué, cuando los escuchaba? ¿Qué reacción tenían? Es difícil decir que nosotros lo digamos, pero en realidad las respuestas fueron... En mi caso personal, y pienso que cuando hablaba con Silvia también le sucede lo mismo, nos causaba una emoción muy grande porque nos dábamos cuenta, como una vez dijo Ezequiel, no sé en qué parte de la gira, dijo que el Uruguay había dado un poquito la espalda al resto de América Latina. Entonces nos dimos cuenta que había como una falta de esta comunicación. Y al... porque yo tengo, cuando subo al escenario tengo un personaje que hago, ¿no?, que es un hombre andino. Entonces, mucha gente después cuando salía me decía, pucha, ese hombre, ¿dónde se puede ver? Y le digo, no, bueno, ese hombre es parte de la imaginación, pero esa imaginación está basada en una cosa que es la realidad, ¿no? Ese hombre, como le lo digo en un cuento, nació en las manos de su madre y anduvo el pastoreo antes que el lápiz. Entonces, para lo que más me causó emoción es que era como que descubrían algo. Sí, estoy segura que descubrían. Eso es lo que más me estoy segura que sí, que era descubrimiento, ¿no? Y a ti también. Sí, que mucha gente no sabía también de las cosas chilenas. o de las cosas andinas, porque está un poco más allá de la cordillera, ¿no? Entonces el andino llega menos acá. Y pienso que hemos sembrado algo, ¿no? Hemos sembrado algo y hemos compartido, que es importante también. Eso es muy importante. Hemos compartido, hemos difundido un mensaje, hemos entregado algo y que creo, espero que se va a quedar, ¿no? Que haya dejado una pequeña huella. A la semilla ahí. Queda la semilla. ¿Y cómo siguen ustedes ahora? ¿Qué ahora, bueno, estamos, vamos regresando ya a Santiago, porque el 25 regresamos a Europa. Bueno, yo pinto mucho, entonces estoy muy dedicado a la pintura. Es una técnica que yo he inventado, que no existe, que nadie la hace. Y utilizando unos materiales que son materiales que se utilizan en el castillo de Versalles para restaurar los muebles. Son tintas. ¿Y con eso pintas? Claro. Unas obras increíbles, ¿eh? Claro. Quedamos impactados de nada. Y entonces, vamos a eso. Voy a eso yo y a terminar un disco que tenemos que no hemos podido terminar. Sí, claro, nosotros, para mí personalmente es importante la producción musical, ¿no? Porque uno canta, pero después todo desaparece en el aire. ¿Vos trabajás en eso, además? Sí, a mí me gusta mucho el estudio porque el disco queda. Sí, es verdad. El disco queda, el registro queda, y es muy importante que la música sea grabada, cantada en vivo y todo lo que quieras. Pero a veces el cantar en vivo es un poco frustrante, porque el sonido no es bueno, hay desafinación. Entonces prefiero el estudio para que mis ideas o las ideas se quedan bien grabadas, ¿no? Y hay un testimonio, ¿no? Sí. Que uno puede después escuchar en el tiempo. Es muy importante hacer los más discos. Más allá de las herramientas de ahora, si Spotify, si este, si el otro. Claro, y otra cosa importante que nosotros hacemos en Europa últimamente, por lo menos en los últimos 5 años, es que hemos sido bien solidarios con el pueblo palestino. Inclusive tenemos una canción que vamos a grabar, que no la cantamos esta vez, desgraciadamente. Muchas canciones queríamos cantar que no hemos cantado. Teníamos una milonga que no se hizo nunca. Teníamos muchas canciones. Entonces estamos metidos en una asociación que se llama Amistad Palestina y trabajamos mucho por Palestina. Qué bueno, qué necesario que es en este momento también la cultura. Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, antes de la pandemia, en el 2020, teníamos el proyecto de ir a Palestina, a Betlén, en el Teatro de la Libertad, de Freedom Theater, hacer un proyecto de construir zampoña con tubos de PVC, con los niños del teatro en Palestina, en Betlén. Y justo teníamos todo el pasaje organizado, habíamos sacado fondos para apoyar el proyecto. Éramos un grupo de 15, 20 personas viajando viajando a Palestina, y bueno, vino la pandemia y lamentablemente fracasó, y no, después vino la guerra. Sí, claro. Así que eso era un proyecto que era muy importante hacerlo, muy lindo, pero no sé cuándo lo vamos a hacer, porque creo que ahora con la situación de Gaza todo está destruido. Claro, entonces, está todo destruido. Bueno, les pedimos, por supuesto, primero les agradecemos que hayan venido a Uruguay, ¿no? Y nosotros que hayan agradecemos hecho, a ustedes. Hecho la gira que hicieron, el tipo de gira que hicieron, y a Ezequiel que le puso el cuerpo ahí. Claro, a Ezequiel, ¿no? Sobre todo. Y después, bueno, cuando vengan, ya saben, por acá pueden venir siempre. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Muchas gracias, Ezequiel Fascioli, a Puñatito de Arena. Sí. Y bueno, y a, también gracias a nosotros. Sí, claro. Hemos venido de desde muy lejos, 20.000 kilómetros, a cantar para, bueno, para Uruguay, Argentina y Chile, porque hemos hecho los tres países. Sí, y bueno, la lista de organizaciones que nos apoyaron son más de 10, así que también agradecer a todas las organizaciones sociales que ayudaron que pudiéramos seguir circulando por el territorio. Claro, los compañeros de Baliza, los compañeros de Cololó, la Fomento de Baliza, la persona de la Sala Ducón y todo lo que han contribuido. La porque de desaparecido, ¿cómo se llamaba? Comisión, de Comisión de la Justicia de Hijos para la Comunidad de Soriano. Muy activa, sí, esa comisión. Sí. Bueno, cooperativas. Siempre hay tantas personas detrás de un proyecto. ¿Cómo no? Vamos a hacer una evaluación escrita, de hecho, de este proceso. Sí. Vamos a hacer una relatoría de la gira y, bueno, eso va a quedar como documento también. Está muy bien. Ahí estamos comprometidos. Gracias por haber estado y siempre esperándolos de vuelta. Gracias, muchas gracias. Mantenemos el contacto. Sí, hasta luego. El contacto a pesar de la distancia. Y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria. Una linda foto del Che que nunca he visto ahí en una fábrica de chocolate que tiene. Y con nuestro prócer José Artigas aquí. Una mirada suya que es inextrañable. Es impresionante. Okay. Gracias.